antigua de Anzo, 2013. ¿Cómo nos coden tantas movies, eh? Dice algo como, yeah, yeah. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero nada me jode como que mi madre llore. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero nada me jode como que mi madre llore. Cómo me jode que me vendan por la espalda, dime lo que quieras pero dímelo a la cara. Ya pasé mucho, ahora nada me para, grita tu verdad, la mentira cara se paga. Cómo me jode que siempre pase lo mismo, pongo confianza en alguien que es un espejismo. Vas a fallarme, hazlo, yo sigo, luego no me vengas como si fueses mi amigo. Perdí oportunidades, pasé calamidades, es lo que te muestro pero de mí nada sabes. Me criticas con tus amistades, pero bajas la cara si me ves por las calles. No me permito un fallo por los que me joden, quieren tirarme, darles un consejo que mejoren. Lo sé, te callé cuando venías de profe, tu oído perforé, yo lo hice a tres voces. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero nada me jode como que mi madre llore. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero nada me jode como que mi madre llore. Cómo me jode levantarme de mañana, sabiendo que las cosas en casa están de malas. Te drogas solo para poder olvidarlas. Momento happy, agárrate que viene la bajada. Cómo me jode que me niegues la mirada. Del pasado solo quedan cenizas y alguna llama. Para escapar de la rutina me hacen falta tramas. El tiempo no respeta, aquí las cosas son bien claras. Cómo me jode que no cojas mis llamadas. De ti solo recuerdo tus tetas y malas caras. Luchando nuestros sueños como leones de sabana, sedados en el cuarto para no sentir ya nada. Cómo me jode perder mi gente cercana, el cielo llora tanto porque ya no están sus almas. Arma de doble filo, cuidado con el karma, mis hermanos te joden pues suenan las alarmas. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero nada me jode como que mi madre llore. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero nada me jode como que mi madre llore. Cómo me jode que siempre pongas dos caras, no saber lo que pasará ni qué depara. Jode mucho que las cosas no sean claras, un país corrupto encima te roban. Me jode el tiempo que perdí contigo, las caras falsas, los falsos amigos. Días jodidos en los que me niego, el pasado está en el cenicero. También me jode que se piensen que son alguien, que me señalen o que ellos me juzguen. El que promete y el que nada cumple, el que va de artista y no es ni hombre. Me jode que mi país esté en la ruina, haber perdido colegas y pasar página. Ver que estás solo y nadie te anima, no quiero ver más echar a mamá esas lágrimas. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero nada me jode como que mi madre llore. Me jode la alegría de los ganadores, me jode la pena de los perdedores, me jode muchas cosas, casi todo me jode, pero